sentada que eu pago já. Do branco a ti, se houver isto que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, buen día, el saludo a la distancia, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buen día audiencia, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Bien. Estamos en la ciudad de Oxford, en Inglaterra en este momento. Ah, bien, bien, ¿cómo está la situación por ahí? ¿Qué nos puedes decir en este momento? Pues como siempre garúa, la garúa fina permanente del país, que hace que, bueno, la gente que hace vida normal, digamos, pero la verdad que es un poco, cuando llevas 6 días así de mañana, tarde y noche, es un poco cansador, pero bueno, bien, no, con muchas horas de sol en esta época del año en el norte de Europa. Amanece casi a las 4:30, 5:45 de la mañana hasta las 10 de la noche. O sea que hay que cerrar las ventanas para poder seguir durmiendo por la mañana. Y muchos pantalones de ese estilo, ¿no? Oxford. Sí. y polera, pero la, ¿no?, foto no se deja ver con los pantalones. No, nos mandó una foto mandó una foto, pero no se ve los pantalones. Sí, esta mañana que estuve haciendo yo papeleo por el centro y haciendo cosas y como me acordé, digo, les voy a mandar una foto que hace tiempo que no la renovábamos. Cierto, cierto, cierto. Jorge, arrancamos por España, ¿te parece que se ha robado las noticias en estos últimos días? La actualidad, ¿verdad? Sin duda, ¿no? España ha sido o está siendo actualidad por un factor muy importante que fueron las elecciones el domingo pasado. Eran elecciones tipo local a las intendencias y en algunos sitios también regionales. El resultado ha sido muy malo para el gobierno en general, es decir, para lo que es la unión del Partido Socialista y Unidas Podemos, que es Izquierda Unida más Podemos, ha tenido resultados muy malos. Es decir, el Partido Socialista ha dejado de gobernar en centenares de municipios. Un poco por la ola de derecha y de extrema derecha, Marcelo, que inunda Europa. España no va a ser ajena a esa realidad. Se da la circunstancia, además, que, por ejemplo, en una ciudad de Madrid que se ha convertido en una ciudad donde la derecha y la extrema derecha, como suele decir, campan a sus anchas. Es decir, han obtenido resultados espectaculares. Incluso en lo que antes se llamaba el cinturón rojo, el cinturón obrero de la periferia, el conurbano, que dirían en Buenos Aires, donde hay extracciones más de obreros y de trabajadores, también ha ganado la derecha. Es decir, que estamos ante un fenómeno sociológico muy importante, más allá de que lo que se habla en España es que, aunque los resultados, digamos, de la macroeconomía no son malos del todo, comparado con otros países de la Unión Europea, ha imperado, Marcelo, lo que se llama el voto del supermercado. Es decir, que las manzanas costaban hace un año 1,80 € y ahora están a 4. Entonces eso, como los sueldos, como suele ocurrir, los salarios, no ha compensado esa suba, evidentemente hay un malestar social, económicamente social. Jorge, y social, ¿no? ¿Quién estaba gobernando la Comunidad de Madrid? La misma, Isabel Ayuso, que es, digamos, el comodín que tiene el Partido Popular por el caso de que Feijóo, el actual líder nacional, fallara o no ganara. Ayuso es una mujer relativamente joven que tiene un discurso muy de extrema derecha, además, de un anticomunismo feroz. Aunque no se le pregunte o que se le pregunte sobre los hospitales y la pandemia, ella siempre habla de Venezuela y Cuba, está como obsesionada. Y eso, a parecer, a su electorado le gusta, ¿no? Da la circunstancia de que en Madrid, Hernán, hubo, y lo vimos, decenas de miles de personas manifestándose no hace muchas semanas en defensa de la salud pública, ¿no? Y en contra de las políticas que estaba haciendo, en este caso, Ayuso, el Partido Popular, porque Madrid, como tantas otras regiones, tiene tendencia, no es estatal, sino autonómica, de gobernar la salud y la educación, etcétera, está, digamos, descentralizado toda, muchas de las cosas, ¿no? Y pese a la movilización enorme que hubo, la verdad es que no se ha notado para nada electoralmente, ¿no? Es decir, hay un estrato social que se ha derechizado mucho, que como digo, va al compás de toda Europa. Y ya aceptamos, Hernán, que hay varios países europeos donde gobierna la extrema derecha. Yo todavía me sigo pellizcando, porque no sé si hace 10, 12 años, si dijéramos que la extrema derecha, es decir, organizaciones de corte fascista, estuvieran formando parte del Ejecutivo o gobernando directamente, como es en el caso de Italia, ¿no? Sí. Nos hubiéramos sorprendido mucho, ¿no? Sin embargo, ya está, como suele decir, blanqueado el asunto. Claro. Ya el asunto ya es... Hoy la prensa española, estaba leyendo hace un rato en las webs, habla con naturalidad de que si el Partido Popular en muchos municipios va a tener que pactar con la extrema derecha, con Vox, para poder gobernar muchas localidades, cientos de localidades a lo largo de España, ¿no? Barcelona, bueno, eso sería imposible. En Barcelona también perdió, digamos, lo que venía siendo una administración, no sé si decirle progresista, que era Ada Colau, integrante de todos aquellos espacios que se movilizaron en los principios del siglo, podríamos decir. Sí, correcto. Era, digamos, la candidata de Izquierda Unida y de Podemos, y ellos se llamaban Podem Barcelona, Podem Cataluña, que Cañem, que es eso, forma parte de ese conglomerado un poco a la izquierda del Partido Socialista. Ha quedado tercera, es decir, que ha sido... De todas maneras, hay que reconocer que tanto en Euskadi, en el País Vasco, como en Cataluña, se han dado resultados muy diferenciados, Hernán, con el resto del país. Como suele ocurrir, por eso los catalanes y los vascos, un sector de la población, de su población, al menos hablan de la necesidad de independizarse. ¿Por qué? Porque, como digo, se diferencian mucho sus resultados del resto de España. Es decir, en Madrid arrasa el Partido Popular. Y en la otra gran ciudad, que es Barcelona, entran en la intendencia hasta 6 partidos políticos distintos, todos con bastante representación, y bueno, ahora les esperan semanas de pactos y de acuerdos para ver si el intendente o intendente es una u otra. Es decir, más metido en la política. En el caso, por ejemplo, de Madrid, no va a ser posible, porque ya digo que en este caso Isabel Ayuso ha barrido. En el caso de Euskadi, hay que destacar que la izquierda abertzale, igual que en Irlanda hace unas semanas, con el que hubo elecciones también locales y el Sinn Féin, el antiguo brazo político del IRA, en este caso el EH Bildu, que es la antigua heredera de Rivadavia, de lo que es el brazo político, o lo que fue el brazo político de ETA, ha obtenido unos resultados espectaculares. Se ha convertido en casi la primera fuerza política del País Vasco en número de ediles por todas las localidades, mayorías en muchas otras, y en las grandes ciudades disputando voto a voto con otros partidos de vascos de derecha. Es decir, que no corresponde el resto del país, como digo, los resultados habidos en esas dos comunidades, esas dos regiones, cada una española, que es Cataluña y el País Vasco. No, Jorge, no tienen nada que ver con... Sí, sí. No, te iba a decir, ¿se puede hacer una lectura genérica de que esa derrota del lado de los progresismos, digamos, aunque son votos por provincias, por comunidades, en fin, son votos de castigo al gobierno central español o también por las administraciones locales, por ejemplo lo de Barcelona, que es tan importante, es también un castigo o una evaluación negativa de esa propia administración de Ada Colau? ¿O sobre todo lo que pesa es la evaluación del gobierno central, del PSOE y la Alianza? Hay de todo, Hernán, pero lo que acabas de decir es correcto. Es decir, hay un castigo al gobierno central. Es decir, la gente, como decía al principio, está muy caliente con el tema de la suba de precios de todo y ha recurrido, hay elecciones, pues recurro a votar en contra del gobierno. Es decir, eso ha primado más que... ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque hay municipios donde de repente la intendenta, la intendente, el alcalde, la alcaldesa, tenía unas encuestas de, digamos, de que su gestión había sido extremadamente buena y que la gente estaba contenta, sin embargo no gana por mayoría. Es decir, pudo más el hecho de, como estás diciendo, de que hay un clima de antigobierno, que trasladado también en el tema de los medios de comunicación, porque eso es otro tema también muy interesante para analizar en España y en todos los países, obvio, pero de los grandes, de los 20 grandes, digo grandes en tamaño, de los 20 grandes medios de comunicación, Unidos Radio, diarios, webs y televisiones, 18 por lo menos están a favor y promocionan de alguna manera, de mucha manera, de un modo absolutamente soez, tipo, no sé, La Nación de Argentina o ese tipo de conglomerados recontra reaccionaria, están todo el día, digamos, fomentando que el gobierno se tiene que ir, que esto es un gobierno terrorista, que apoya el terrorismo, que nos quieren convertir en Venezuela y Cuba. Un día te hace un chiste, pero si están todo el día así, yo claro. creo que acaba, y una emisora y otra y otra y otra, sin lugar a dudas acaba influyendo también en la sí. gente, ¿no? Es decir, unos días antes de la votación se fijaron en que Bildu, que como decía es la izquierda abertzale, sí. Tenía en algunos pueblos algunos candidatos que habían sido perdón, militantes de ETA. Y que, bueno, por muchos de ellos, o casi todos, habiendo pagado cárcel, mucha cárcel por ello. Y ahora iban, de repente, de número 5, número 6, en algunas listas, en algunas localidades, ¿no? Pues claro, ¿qué ha ocurrido? Que los medios de comunicación, diciendo el gobierno, que está acostumbrado a pactar con ETA, directamente lo decían, no reprime el hecho de que haya exterroristas en las listas de Bildu, ¿no? Y eso pues caló, es decir, eso yo unos días antes de venir a Inglaterra, entrabas a cualquier lado y la gente estaba increíblemente hablando de eso, claro. que es un tema muy muy paliagudo y muy puntual, pero eso deterioró muchísimo al gobierno. Bueno, es muy importante para nosotros leer todo este proceso por las conclusiones que se sacan, por eso me estoy deteniendo en preguntarte cosas de estos, de este proceso de España. Indica, está el accionar. Acaba el proceso sí. el día 23 de julio, ¿verdad? Por eso, porque por eso. Pero antes de eso, está el papel de la prensa derecha que vos mencionabas. Mencionaste ese detalle de la economía, que no es menor. ¿Por qué otros temas importantes, si tuvieras que resumir, te parece que perdió el PSOE y la Alianza Progresista, digamos así? Vamos a ver, se han abordado temas en esta última etapa del Ejecutivo donde, por ejemplo, que no son mayoritarios. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que cualquier persona progresista evidentemente va a estar a favor, pero que la derecha utilizó muy bien, ¿verdad? Que es, por ejemplo, unas leyes con el tema de transgénero, es decir, de personas transexuales sí. que tengan sus derechos. Hechos igual. Es obvio, eso no tiene discusión para una persona que aplica el sentido común, no ya de izquierda, tienen que tener todas las personas los mismos derechos. Pero eso que afecta a un tamaño de proporcional muy pequeño de la población, ocupó muchísimo espacio en los medios de comunicación, al punto que no se hablaba de temas, digamos, de la economía, de temas de la vivienda, de temas básicos, porque ese era un tema que la derecha explotó y claro, la mayoría de la gente dijo, pero esto es tan importante. Es decir, la agenda utilizada por el Ejecutivo no fue una agenda, digamos, mayoritaria, por decirlo así. Es decir, se nucleó en colectivos de repente más pequeños que había que estaba bien, que como digo, y me repito, que había que buscar la vuelta para que tuvieran los mismos derechos. Pero eso la derecha lo utilizó como algo terrible, ¿no? Y buscaba argumentación de que con 16 años una persona no puede cambiar de género, ¿dónde están los médicos que se niegan, dónde el derecho ético? Tal, y se convirtió todo en una gran bola. Es decir, es un ejemplo de que no era un tema trascendental, excepto para los afectados y afectadas. Sin embargo, la derecha lo utilizó con mucha dispersión. Claro. Y eso caló en la gente de un modo diciendo, no, esto vamos a dedicarnos a cosas importantes, muchachos. Ven. Y entonces ahí apareció la derecha como diciendo, vamos a preocuparnos por lo que nos tenemos que preocupar. Que en el caso de ellos, Hernán, es la patria, la bandera y el crucifijo, ¿no? Es decir, para ellos esos son los temas realmente importantes. Claro, pero y, podemos decir bueno, también, eso Jorge, de que no, para resumirlo ahora, de que no se atendió los problemas esenciales de la mayoría de los españoles, cuando decías eso, el aumento de precios, el tema de la vivienda, vimos que siguen los desahucios contra lo que ellos denunciaban en gobiernos de derecha, ¿verdad? La gente de Podemos, en concreto PSOE. Ada Colau se hizo famosa porque era la presidenta de la lucha contra los desahucios, y acabó siendo la intendente alcaldesa de Barcelona, porque era ya una persona muy conocida, porque hacía movilizaciones de miles de personas, y de ahí se catapultó a la candidatura y fue intendenta. Sin embargo, como bien decís, sigue habiendo 2.000 desahucios al día, un disparate. Es decir, que no se solucionaron los temas por los que llevaron al gobierno, tal, por no hablar, Hernán, de cosas que, digamos, que nos preocupan a otro tipo de gente, como es la política internacional. Claro, es decir, es un ejecutivo que ha apoyado a Marruecos contra el pueblo polisario, que ha apoyado a Israel en contra de los palestinos, que se ha desvivido a favor de la OTAN, que ha jugado todo de plata y viajes con Zelensky en Ucrania. Es decir, que ha tenido un comportamiento absolutamente de derechas. Es decir, que por ahí tampoco puede buscar. Es más, la ministra de Defensa, que ha conseguido enormes cantidades de plata de los presupuestos públicos para renovar armamento, para aumentar el salario de la tropa, etcétera, etcétera, es la persona más querida por las encuestas por toda la derecha. Es más, se podría decir que podría ser perfectamente, si gana finalmente el Partido Popular y Vox las elecciones del 23 de julio, perfectamente podría ser ministra de ellos. Uh-huh. Es decir, entonces, ¿dónde están las políticas de izquierda? Claro. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y para terminar con España, por está... ahora, esto que pasó ahora al final, el llamado tras las elecciones del presidente Pedro Sánchez a elecciones anticipadas. ¿Qué busca con eso? Exactamente. Busca ganar tiempo en el sentido no de prorrogar mucho más el duelo, creo yo. Obliga al sector de, digamos, a la izquierda del PSOE, lo que es Podemos, Unida y tal, que estaban absolutamente atascados en conversación, en disputa por puestos, por lugares, etcétera, etcétera. Las próximas horas van a tener que llegar a un acuerdo porque no hay tiempo material para presentar sino candidatura. Obliga a buscar, digamos, que ten en cuenta que el 23 de julio es pleno verano en España. La derecha está más movilizada que la izquierda o que los progresistas, está mucho más movilizada. Hay un punto ahí que también busca que la gente se vaya, la gente de clases medias, abandone las ciudades como abandona en julio y agosto, y se vaya de la ciudad. Tengo en cuenta que acá en España el voto no es obligatorio. Es decir, hay un resumen de cosas, y sobre todo, y lo más importante, es muy difícil gobernar en un país. Tenés al 90% de los intendentes en contra, cuando tenés a todas las regiones en contra, es complejo. Es decir, yo creo que es una de elecciones para entregar el poder, mejor dicho, el gobierno, el poder no se toca, para entregar el gobierno de un modo rápido y que tenga el menos coste y daño posible para el propio Partido Socialista. Es decir, te doy un dato que es muy interesante. Es decir, hay en la región, en la provincia, en el departamento de Salamanca, hay una disputa enorme. ¿Por qué? Porque hay unas minas de uranio a cielo abierto que el gobierno está poniendo obstáculos, y hace bien, para que pueda ser explotado por una transnacional, una multinacional que se llama Beckley. Fíjate qué interesante, Hernán, que ayer las acciones de Beckley en el mundo ganaron más del 25%. Claro. ¿Por qué? Porque se da por descontado, ellos lo llaman que el mercado lo da por descontado, sí, que va a haber cambio de gobierno en España y que ellos van a poder sí explotar esas minas de uranio. El mercado, digamos, de los accionistas en todo el mundo, elecciones próximas e invierten en Beckley porque van a tener la posibilidad, seguramente, porque el Partido Popular sí está a favor de que explote esas minas de uranio. Y es todo un dato, ¿verdad? Un dato económico, político, casi, digamos, que definitivo del futuro Bien, Jorge, ¿nos escuchás bien ahí? Sí, perfecto, perfecto. Bárbaro. Pasamos a Kosovo, que también nos propusiste hablar. Muchos problemas en Kosovo. Es decir, mirá que si miramos las noticias, el ambiente está muy caldeado. Se habla de que la OTAN pueda estar esperando acontecimientos para establecer una guerra. La OTAN es una banda armada que necesita devorar alimento y busca desesperadamente a lo largo del planeta lugares. Pareciera que Kosovo, ahora explicaremos rápidamente qué es lo que sucede en Kosovo, pudiera ser un próximo destino de situación. Hay ya conatos, hay heridos, hay tropa. Kosovo es un país un poco, digamos, artificial, que tiene el norte se consideran serbios y el sur se consideran medio albaneses. Cuando Kosovo plantea, sobre todo la parte albanesa, la independencia, inmediatamente Estados Unidos y, por supuesto, sus aláteres de la Unión Europea apoya la independencia de Kosovo rápidamente. Primero, ¿por qué? Porque era una manera de tener a Serbia paralizada. Y segundo, y muy importante, la situación geográfica y estratégica, ellos consideraron, y fue así porque a los dos meses era así, un sitio estratégico como base militar para la OTAN. De hecho, tienen desplegado, junto con Polonia, es el lugar de Europa con mayor despliegue militar de la OTAN. ¿Qué ocurre? Que se llegó más o menos a un acuerdo de que la zona norte, que pertenece a Kosovo, pero que en realidad es Serbia, no se tocara. Pero los kosovares dijeron, no, aquí hay que hacer elecciones municipales, locales y tal. Y al mes pasado hubo elecciones municipales. Participó la ridícula cantidad del 3% de la población. ¿Por qué? Porque la gente se considera serbia y no se considera kosovar. Sin embargo, estas horas, hace unas horas, y por eso está el conflicto, las autoridades de Kosovo se presentaron en el norte de Kosovo, así en el sur de Serbia, y dijeron que eso pertenecía a Kosovo y que nosotros tenemos como aliado a la OTAN y que vienen ahí detrás nuestro. Mírenlos. Serbia protestó, trasladó tropa. Ha habido 70 heridos en las últimas horas y un clima de guerra. Es decir, ha tenido que intervenir el secretario general de la OTAN para decir que si las cosas van mal, pues habrá que intervenir. Es decir, es un clima prebélico que por eso tenemos que destacar. En general, Kosovo está siendo apoyado por la Unión Europea y Estados Unidos y la zona norte, la zona que pertenece a Serbia, está siendo apoyado por Rusia, China y demás países, ¿no? Esa es un poco la situación estratégica. El país es muy pequeño, el país no ha sido reconocido por casi ningún país del mundo, excepto de la Unión Europea, como independiente, porque saben que ponerse un conflicto y ya no poder hacer negociaciones de ningún tipo comerciales con Serbia. Y atentos, porque las tropas serbias se han desplazado todas hacia el sur, o sea, hacia el norte de Kosovo, donde están sus habitantes. De hecho, se llaman los serbio-kosovares, ¿no? Pues estamos en la hora, Jorge, pero nos quedaron algunos temas como Ucrania y Francia. ¿Algún titular que podamos tener? Sí, rápidamente. Ucrania ha conseguido, bueno, sabemos que han lanzado varios drones sobre ciudades rusas. Está a la espera de la respuesta de Rusia por ello. Son drones de fabricación de Estados Unidos, alimentado por la OTAN. Y bueno, en el día de ayer consiguió otros 900 millones de préstamo del Fondo Monetario Internacional. Digo préstamo porque el Fondo Monetario Internacional justifica de que está haciendo muy bien las cosas Ucrania. ¿A qué lo llaman a hacer bien? A que ha privatizado todo. Es decir, no queda nada público ya en Ucrania. Y eso, claro, el Fondo Monetario Internacional, y lo sabemos por carne propia, en América Latina lo considera que está haciendo muy buena gestión, ¿no? Entonces, otros 900 millones de dólares. Y también Francia, porque no se crea la gente, que hemos informado mucho de Francia, de todas las movilizaciones, con el tema del aumento de la jubilatoria, que se han parado las cosas, ni mucho menos. Hay un convocada otra huelga y otra jornada de lucha que, como siempre, porque son muy multitudinarias, los sindicatos creen que puede ser histórica para el 6 de junio, lo convocaron hace unas horas todos los sindicatos, porque no se dan por vencidos, son franceses y por tanto están movilizados al 100%, ¿no? Bueno, bien, Jorge, un panorama completo que nos brindaste. Nos vamos a reencontrar con otros temas también la semana que viene. Bueno, muy bien, un saludo cordial a la audiencia, a la gente que me escribe también. Agradecerles y estamos a la orden, como siempre. Abrazo grande. Un abrazo.